No la hagas de tos si no te pelan. ¡Ole! ¡Y más ole! ¡Vos ole! ¡Raviole! ¡Quiero un disco cole! ¡Gatole! No la hagas de tos, no la hagas de tos, no la hagas de tos. No es tan feo cornear. No la hagas de tos, no la hagas de tos, no la hagas de tos. Si te pusieron cuernos, tienes que aguantar. Hagas de tos si no te pelan. De azul se viste el fulano y la caché atrás de la puerta. Tiene patas de cholo y nariz de pan de campana pa mocha. Siempre sé cuando a mí me engaña y los cuernos me crecen como toro cebú. Hay quien me grita, don Satanás, duele mucho, la verdad. No ves carmentar, esta rete loca. Tiene tres y a los tres los cornea también y sigue igual. Le encantan los cuernos y después torear. Si os engañan, calla, no le hagáis a la faramalla. Ole, qué chula malla, si os engaña, pues que se vaya, canalla. Quiero mi papaya, ya, ya, ole. Torerazo, estocazo. No la hagas de tos, no la hagas de tos, no la hagas de tos. No la hagas de tos, no la hagas de tos, no la hagas de tos. Si te pusieron cuernos, tienes que aguantar. Violole, matole y robole. Hagas de tos si no te pelan. Si tú pones cuernos siempre, tarde o temprano te hacen lo mismo, te dejará el maltrecho. El de azul visitará tu techo. Y es difícil cargar los cuernos, todo el mundo sabe que el menso eres tú. Yo soy cornuto como el que más, sufro mucho, me siento mal, como en un nopal. ¿Para qué llorar? ¡Qué fatal! Hay que fingir demencia, saber torear. No la hagas.